sacarte el paso doble, buscando el sonido añejo, el que marca la vaguedad al compás de su redoble. Las cuerdas de mi guitarra, otro añito se dispone a vivir tu carnaval. Un carnaval que me quita toda la pena, un carnaval que me corre con la pena. Un carnaval canalla de libertad, un carnaval que por mucho que se empeñe, de político en el mundo, que pueda hacerlo callar. Sigo de...